chamaquitos de 12 y 13 años con el enfoque de triunfar. Solo tienen en su mente matarlo, aprender a cantar. Saben que la suerte no nos mide a todo igual y que no todo el mundo cabe en el bote. Si corres con suerte logras hacer bichote, pero con un poco más lograría ser rapero. Hay tanta gente pensando que hablándome de matarlo, de cantar, me van a impresionar. Por favor, mejor sal a buscarme. Yo no le tengo miedo a la tormenta. Aprendí a caminar debajo del agua sin mojarme. El demonio de la tinta. No me hables de jalar, socio. Eso es pa' mí es algo normal. En la calle comandamos, nacimos. Pa' guerrear, te seteamos. Mandamos a la gata de tu hermano. Y donde te pillemos, te lo damos. No me hables de jalar, socio. Eso es pa' mí es algo normal. En la calle comandamos, nacimos. Pa' guerrear, te seteamos. Mandamos a la gata de tu hermano. Metemos, te sacamos por la tren si te lo damos. Con la brea, la cosa caldea y la pista fea. Las vacas en los bolsillos, la corta en la correa. Peine 30 que se note. Que se muere el que se boque, dime Ubi. Yo le pago el que me toque. Tapa bravo, ando en el 330 con el prieto. Mis canciones a todo volumen en la falda del amuleto. Soy un reto, analicen todo lo que planean. Que ando con el mal, uno de flambo no chistean. ¿Quiénes son? No tienen corazón. La sacan y me apuntan, pero tiemblan bien cabrón. Se pasan vociferando, ni que van a madrugar. Mi baja lento los cristales, pero era pa' saludarme. Oye, la corta ready, chambia papi, siempre porque así se vive. Eso es pa' mí es algo normal. En la calle comandamos, nacimos. Pa' guerrearlo te seteamos. Mandamos a la gata de tu hermano. Y donde te pillemos te lo damos. No me hables de jalar, socio. Eso es pa' mí es algo normal. En la calle comandamos, nacimos. Pa' guerrearlo te seteamos. Mandamos a la gata de tu hermano. Metemos, te sacamos por la tren si te lo damos. No me hables de jalar, menos de disparar. Comprendan esos cabrones pa' real, que eso es normal. Desde que la O me dijo, vos no te puedes dejar. El que pone un pie en el bote, el dedo le vamos a bajar. Y te mueve las conexiones, que están roncando dos o tres bocones. Que trabajan, que si jalan, que son muchas las misiones. Yo lo hundo, me monto con el Magnum y lo fundo. El que no quiera morir, vos que desaloje el mundo. Así se vive en la calle, que ando y trabajando va a diario. Muchas fechas con muerte dentro de mi calendario. Se vive en la calle, aquí la muerte pa'y nunca caduca. Lámbete y el de 60 pa' la nuca. Eso es pa' mí es algo normal. En la calle comandamos, nacimos. Pa' guerrearlo te seteamos. Mandamos a la gata de tu hermano. Y donde te pillemos te lo damos. No me hables de jalar, socio. Eso es pa' mí es algo normal. En la calle comandamos, nacimos. Pa' guerrearlo te seteamos. Mandamos a la gata de tu hermano. Metemos, te sacamos por la tren si te lo damos. Oye, aquí si tú hablas de más se te corta el hocico. Si te viras te buscamos. Y si te encontramos te mueres. No estamos fácil, papi. Dile, Cristian, el boss. Cinco, The Real. Cito, flaco. Oye, Walde, The Beatmaker. Dile a toda esta gente, papi, que no se sigan midiendo conmigo. Dile que mi próximo tema se va a llamar Perdiendo mi tiempo.